Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 380 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 16 de noviembre de 2015, quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Feria Internacional del Libro de Quito se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 12º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5º Encuentro de Escritores en Tabacundo. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Feria Internacional del Libro de Quito, Las Otras Palabras, se inauguró el pasado viernes en el Museo Nacional, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 11 de la mañana comenzaron los preparativos previos para la inauguración que se efectuó por la tarde de ese día. Aproximadamente 40 editoriales nacionales e internacionales ubicaron sus stands donde expondrán su oferta hasta el domingo 22 de noviembre. En esta feria el público podrá encontrar, además de literatura, textos de ensayo, biografías, cómics, revistas, disertaciones académicas y una amplia oferta de libros infantiles. Este año la feria tiene como invitado especial a Chile, país del que llegarán varios escritores invitados para ofrecer charlas y conversatorios con el público quiteño. Raúl Vilche, encargado del montaje del stand del país invitado, nos comenta los pormenores de lo que se encontrará el público. Estamos afinando la exposición de las 26 editoriales que están exponiendo el libro en el stand de Chile. También los aspectos logísticos de los videos, la programación de todo lo que trajimos para la gente que va a visitar la feria. Y de una u otra forma también se están haciendo todas las operaciones, las preparaciones para lo que es la inauguración, que va a haber una inauguración por parte de la feria en general, por parte del presidente de la República, Rafael Correa. Y por otro lado también va a haber una segunda inauguración del pabellón de Chile. En la feria participarán otros países como Palestina, Turquía, Irán, Alemania, Francia y Cuba. Kenia Leiva, representante del stand del país caribeño, nos comenta cuál es la propuesta literaria que su país trae para este evento internacional. Como bien decías, estás en el stand de la República de Cuba, donde están representadas todas las editoriales cubanas. Y también está Sigmatel, con audiolibros, con cosas representativas de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra ideología, del pensamiento cubano, también de entretenimiento para niños. Tenemos literatura infantil, también temáticas plurales, como son religión, novela, poesía, tenemos muchos libros de clásicos. La Feria Internacional del Libro de Quito es auspiciada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cámara Ecuatoriana del Libro y el Gobierno de Chile. Este fue un trabajo de Carlos Vaca para el noticiero Identidad. Segundo encuentro de mujeres en escena, Tiempos de Mujer, organizado por el colectivo Mandrágora, se presentará del 23 al 28 de noviembre en la Sala Mandrágora y Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En el mismo participarán dramaturgas femeninas como María Vergara, Juana Estrella, Manuela Romolerux, Sorgia Barriga, Fundación Mujeres Valientes, Julia Erazo, Susana Nicolalde, entre otras. La directora de este evento, Susana Nicolalde, nos da detalles de la trascendencia de lo que será este magno evento. El eje temático de este año es la dramaturgia femenina, dramaturgias femeninas, y la gran pregunta que nos vamos a hacer durante estos 5 días de encuentro va a ser: ¿de qué estamos hablando las mujeres? ¿Y de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando las mujeres en las artes? Pues estamos hablando... Creo que justamente va a ser el tema que sí, vamos a desarrollarlo a través de las obras que vamos a presentar. Vamos a presentar el trabajo de Manuela Romolerux, que hace una adaptación de Las Criadas. La obra que hace Manuela con sus actrices es El silencio de los árboles. Vamos a presentar también a María Beatriz Vergara y a Juanita Estrella con Agüita de Viejas, que es un espectáculo que sostienen las dos desde hace mucho tiempo. Y vamos a presentar también a un nuevo colectivo. Vamos a presentar Isondú, que es un nuevo espectáculo escrito y dirigido por Claudia Rollero. Entonces vamos a tener también el viernes 27 un café tertulia, le estamos llamando hasta ahora. Es la presentación de varios espectáculos muy cortos que van a ser los detonantes para poder desarrollar el diálogo sobre de qué estamos hablando las mujeres. Va a estar Sofía Barriga con su solo de danza que se llama Caminos. Van a presentarse las Mujeres Valientes, que son una organización de 400 mujeres que han salido de la cárcel. Ellas están organizándose, tienen un grupo de teatro, que son 12 mujeres con quienes hemos podido trabajar ya desde hace unos 3 años, y les he logrado dirigir una obra de teatro y he escrito una obra de teatro que se llama La decisión de las mariposas. Entonces también van a hablar y van a estar estas mujeres presentándose, y vamos a cerrar con broche de oro con Karina Clavijo, que va a presentar parte de su repertorio, de su cantautoría. Entonces esto va a acontecer el día viernes 27 en el Teatro Prometeo. Como te digo, es un detonante, los espectáculos son muy cortos, pero son los detonantes quienes nos van a llevar a dialogar sobre este tema que es de las dramaturgias femeninas. Hay otras amigas, artistas invitadas como María Luisa González, Gabriela Ponce, Daisy Sánchez, y bueno, una lista infinita de otras mujeres artistas que nos van a acompañar esa noche. Y el sábado 28 vamos a cerrar con la proyección de un corto de Julia Silva. El sábado lo destinamos al cine, vamos a estar con Julia Silva, con su corto Amelia, con un cortometraje que se llama Amelia, y una selección de 3 cortos que son parte de un proyecto que se llama Cinecita. Entonces vamos a estar el sábado también en Mandrágora con este día de cine dedicado con Julia Silva. ¿Cuál sería? Entonces, amigos oyentes, 24, 25 y 26 de noviembre el espectáculo escénico se presentará en la Sala Mandrágora, el viernes 27 en el Teatro Prometeo con un conversatorio Café Tertulia, y el sábado 28 en la Sala Mandrágora una serie de cortometrajes a partir de las 19:30. No se lo pierdan y vengan a disfrutar de este encuentro de mujeres en escena. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la caravana de la Interculturalidad 2015 organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se llevará a cabo el 20 de noviembre próximo en la urbanización Jardín de la Colina. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, la agrupación musical Fusión, el Mimo Patolín y la poeta Inés Zambrano Martínez. En varias ciudades del país se llevará a cabo el 5º Festival del Film Francés, organizado por la Alianza Francesa del 18 al 29 de noviembre próximos. Se proyectarán títulos de los más variados géneros de la cinematografía francesa y francófona, pensados para todos los públicos. El director francés Klaus Dexel será el invitado especial de la cita, quien dictará la conferencia titulada Escritura de Guión. Las sedes del festival son 8 y medio, Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, Flaxo Cine y Qué Mandá en Quito, Ami Cine en Cotacachi y las sedes de la Alianza Francesa en Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. En Puerto Viejo, el Teatro Negro de Praga de República Checa se presentará hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se interpretarán actos escénicos mudos, que se caracterizan por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras, con una iluminación estratégica que da lugar a varios juegos de luz y de sombras. En Quito, un ciclo de conciertos corales por el 61 aniversario del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará del 18 al 20 de noviembre próximos, a las 19 horas en el Teatro Prometeo de esa institución. Participarán el Coro Recuerdo Ensamble Voces, Coro Encanto, Coro A Viva Voz y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Además, actuará como invitada la soprano Charo Sánchez Gallego, integrante de una destacada agrupación coral de Galicia, España. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura, creado el 15 de noviembre de 1954, ha participado en montajes de varias obras vocal sinfónicas, promocionando la música nacional, latinoamericana y universal de diferentes estilos, épocas y autores. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de México. La escritora Rosely Quijano León ganó el premio al fomento de la lectura y la escritura México Lee 2015. La autora obtuvo el galardón por su proyecto Todos los caminos me llevan a la lectura. A leer se ha dicho. Ese plan opera actualmente en 33 planteles del Colegio de Bachilleres Estados Mexicanos de Yucatán. Al hablar de su futuro proyecto, la escritora estimó llegar a los 72 planes del Colegio de Bachilleres del Estado y para ello trabaja con la Red de Promotores de Lectura. Este premio es otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Asunción. El ilustrador digital paraguayo Samuel Araya obtuvo el reconocimiento al mejor artista en la reciente edición de World Fantasy Award en los Estados Unidos. El premio consiste en una estatuilla del busto del escritor Howard Lovecraft, ícono de la literatura del terror y ciencia ficción. Este galardón reconoce a profesionales y artistas que se dedican a la ficción fantástica. Madrid. El poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez ganó el Premio Internacional de Poesía de los Galardones Españoles Lowe 2015. El autor obtuvo el premio por su libro Despegue. Según el jurado, esta es una obra osada auténtica con serenidad en el conflicto, que une el irracionalismo y la inmediatez social. La entrega de los premios y la presentación de los libros ganadores se realizará en marzo del 2016 en Madrid. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad.